Claro que sí. Gente que te compra, que te compra, que te tiene de esclavo. Mira qué culo que tuvieron estos putos que viven acá al lado. Y para adentro me pregunto un pato que lo que habrá pasado. Que me moría por tocar rock and roll y ahora que puedo alguno me está fusilando. Era creí que las entradas son muy caras, te subiste al caballo. Después lo ves para el ole con un show que no vale 10 centavos. Es que mientras estás amundo las caretas te la van a seguir boqueando. Mientras tanto tus sueños contra todos los que hablan y no viven más seguir agitando. ¡Esa! Si todo crece, crecerá lo bueno y lo malo de la mano. Tienes novela de canciones y armas, los iremos quemando. Es que la gente que no crea en sueños no crea en lo creado. Porque este sueño es la razón en mi vida para seguir soñando. Chupen un poco.